Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Y amiguitas, hoy estamos en ¡Carnavalito! Yo soy Samuel Cárdenas y tengo 12 años. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Soy Justin Espín y tengo 9 años. Soy Martín Flores y tengo 11 años. Soy Steven Flores y tengo 12 años. Soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años. Soy Amanda Guillén y tengo 12 años. Y yo soy Jamie Clemencia Jaime Cedrano y tengo 34 años. Hoy nos acompañan en los controles Isabel y Francisco Viracocha. Le damos la bienvenida a todas las niñas y niños que vienen a Carnavalito. Es la primera vez que nos acompañan Martín y Steven. Entonces le damos a ellos la bienvenida. Además que vamos a trabajar un tema muy importante. ¿Cuál es ese, Violeta? Bueno, nuestro tema de hoy es los espacios públicos y este mes estamos trabajando derecho a un ambiente armónico. Claro que sí, pero antes de eso yo les quiero recordar, y es algo para mí un poco triste, el hecho que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Saben ustedes qué pasó a nivel nacional? ¿Qué pasó, Justin? Cuéntanos. Dinos, mi amor, dinos, te escuchamos. Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Cuéntanos. ¿Te sientes triste con esto que ha pasado? Sí. Ah, ya. Bueno, les voy a compartir que el día de ayer nos hemos enterado que los 3 periodistas ecuatorianos han fallecido. Claro que sí, entonces eso nos pone muy tristes desde Carnavalito. ¿A ustedes les pone tristes cuando nos enteramos de noticias así? Sí. ¿Por qué? Porque a la final son lo que se diría que son compatriotas y son Exacto. de nuestro propio país y se fueron, y algo que no es justo es que fueron a hacer su trabajo y murieron haciendo su trabajo. Exactamente, y también porque son seres humanos, ¿cierto? Y los seres humanos debemos ser tratados con mucho cuidado, con mucho amor, y esto que ha ocurrido pues nos entristece bastante. Entonces por eso hemos traído este tema musical de nuestro amigo Walter Carrillo que se llama Voces de Paz. Mi musical. La música, lenguaje del alma. De paz, coro de amor para los niños del Ecuador. mil colores, miel de manzana, letras y flores, para los niños del mundo entero, que hacen la danza de los sombreros y comparten tierra y gratitud con los pueblos de pan de vida. A los niños dejen con amor un ponchito multicolor. ¿Me podría ayudar diciéndome qué son los espacios públicos? Los parques. Muy bien, ¿cuáles más? Las piscinas. Los centros comerciales. Los centros turísticos. Las calles. Los museos. Los autobuses. Claro que sí, los autobuses, porque son del servicio público. ¿Qué otros lugares? Vamos a hacer más. Pensamientos, vamos a llegar a otros espacios. El espacio educativo. Muy bien, porque tenemos colegios públicos, ¿cierto? ¿Qué otro lugar? Los hospitales. Muy bien, los hospitales. Bueno, Martín, ¿tú has ido a algún centro de salud? Cuéntame. Sí. ¿A cuál? Cuéntame. ¿Y tú, Justin, has ido a un centro de salud? Sí. ¿Te han cobrado dinero? No, lo único que me pidieron es mi cédula y luego me regalaron una naranja. Eso, qué bien. Quiere decir que son espacios públicos. ¿Por qué? Porque es para todas y todos, ¿cierto? Para los que vivimos en la ciudad y también para los que viven en el campo. ¿Y a ti qué espacio público te gusta, Sebastián? Bueno, los espacios públicos que más me gusta serían los parques, pero sería los que más me gusta y también los que menos me gustan, porque últimamente están demasiado sucios y es muy peligroso. Claro, ¿tú sientes que de pronto qué te puede pasar ahí? No sé, me pueden robar o algo, porque eso sí ha pasado en un parque que tengo cerca de mi casa, que es a 2 cuadras. En los últimos 2 meses han habido como 3 robos ahí. Entonces está volviendo bastante peligroso. Así igualmente está pasando en todos los espacios, pero principalmente sería el tema de espacios públicos cerrados, por ejemplo, los turísticos. ¿Qué pasa con los espacios públicos cerrados, Amandi? Cuéntanos. Serían un poco más seguros, ya que no hay tanta la posibilidad de robo. Claro. ¿Y cuál es el que a ti te gusta más ir, Amandi? Los turísticos. ¿A los turísticos? ¿A cuáles has ido? A ninguno, más que nada he ido, por ejemplo, al Palacio del Gobierno. Ya. Ese es uno de los que más me gusta. Carol de Led. ¿Cómo? Carol de Led. Ajá. Esos son los únicos que me recuerdo. Ah, bueno. ¿Y a ti, Samuel? ¿Cuáles son los que más te gustan? Los museos. Ah, ¿por qué? Porque mientras veo lo que hay ahí, también puedo aprender algo de lo que sea. Bueno, a mí los espacios públicos que más me encantan, por ejemplo, son los parques, porque puedo ir a divertirme y, por ejemplo, también puedo ir a pasear. ¿Qué nos ibas a contar, Justin? ¿Cuál es el que a ti te gusta más? Los museos y los parques. Ah, bueno, ¿y qué museo es el que más te gusta? El de mi papi. ¿En donde trabaja tu papá? Claro que sí. Trabajaba antes. Ah, porque es que le están remodelando. ¿Y cómo se llama ese museo? ¿Te damos una pista? Ajá, y el Museo Camilo Egas, que queda en La Esmeralda y Venezuela, más arribito del Centro Cultural Govindas. Bueno, Martín, cuéntame tú, ¿cuál es el espacio público que más te gusta visitar? ¿A cuál vas más? ¿Ah? ¿Y tú, Steven? A mí los parques, porque que pueda interactuar. Puedo hacer ejercicio, salgo a caminar, encuentro lugares públicos para jugar. ¡Qué cancha. Bien! ¿Y con quién vas? Bueno, especialmente con mis amigos y mi hermano. Ajá. Ah, bueno, qué súper. ¿Y alguien ha ido a jugar al bosque? ¡Sí! ¿A qué bosque? A ver, ¿a qué bosque? Allí en Bolivia me iba al Valle de las Ánimas. Aquí me estoy yendo por la Reina de Quito, hay un bosque gigante. Ah, ¿y qué te gusta ir a hacer allá, Mandy? Ahorita voy a ver si es que me voy a ir con el arco y flecha, pero más que nada me voy a pasear con mi perrito y voy a pasear. ¡Qué bien! Bueno, yo los bosques que he visitado es uno que quedaba cerca de mi escuela en el Valle de los Chillos. Por ahí había muchos bosques y me gustaba mucho porque podíamos recoger obsidianos y podíamos jugar. Y el otro que me gusta mucho es uno que está también cerca de mi otra escuela, que es en el Cerrungui. Y ahí es súper lindo porque puedes escuchar los pajaritos y es súper tranquilo. Bueno, el bosque que yo he visitado es que atrás, como mi conjunto es en una bajada, atrás de mi conjunto hay una quebrada y al otro lado de esa quebrada está lo que es la escuela militar. Entonces yo he ido varias veces al bosque que hay atrás por lo que es quebrada. ¿Y con quién vas? A veces con mis amigos del conjunto y una vez fui con mis compañeros de colegio. Bueno, qué lindo. El contacto con la naturaleza es bien importante para las edades en las que están las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque nos permiten que podamos respirar aire fresco, que podamos contactarnos con los árboles. ¿Quién ha abrazado un árbol? Yo. Yo. ¿Tú? Sí, también has abrazado un árbol. ¿Y cómo se sienten cuando abrazan un árbol? Bien. Bien, eso. Qué lindo. Dicen que si abrazamos un árbol, nuestras células respirar un oxígeno más puro porque está más cerca del árbol y porque nos permite relajarnos. Entonces, vamos a escuchar un tema musical. Ah, Violeta, a ver, ¿qué nos quieres contar? Bueno, y también en lenguaje trabajamos que con mi profesora que los árboles, cuando tú los abrazas, puedes dejar tus malas energías y llevarte las, por decirlo así, purificadas, y eso te puede calmar más. Claro que sí. Bueno, Seba, ¿sí sabías tú que tenemos unos boletos de yoga? Sí, aquí tenemos, por favor, llámenos porque tenemos 3 boletos para dar membresías de Casa Brinda. Casa Brinda para un mes de yoga. Claro. Así que es, sí. Al 2220-966. Entonces, como les anuncié, vámonos con este bello tema musical y se llama así, Bello Bosque, de nuestro amigo Walter Carrillo. Musical. los nuevos integrantes que acaban de llegar. Hola, soy Alejandro Ayala y tengo 12 años. Bueno, y Blas, que ya mismo viene, y vamos a seguir con nuestro tema de hoy, los espacios públicos. Bienvenido, Blas. Muy buenos días, carnavaleros. Estoy cansado, vengo un poquito corriendo, un poquito agitado, pero sin falta este gran programa, al cual tenemos mucha información, tenemos la pregunta a los maestros, cómo son sus maestros. Claro que sí, Blas y Alejito, bienvenidos. Estamos muy contentos y esperamos que les haya ido muy bien en el viaje donde estaban. Bueno, queremos seguir entonces compartiendo con las niñas y los niños acerca del espacio público. Entonces, ¿qué otra cosa queremos saber de estos espacios? Yo les quería preguntar, ¿cuál de estos espacios públicos que hace rato mencionamos que nos gustaban mucho, cuáles son los que más frecuenta y por qué? El espacio público sería el que más estamos, sería el espacio educativo, más que nada los menores de edad, es el lugar en que más espacio. Bueno, otro espacio que yo, por ejemplo, frecuento mucho es acá la radio, la Casa de la Cultura, es un espacio público también y nos ofrece muchos programas también de cine, de danza, de música. Invitarles también este sábado y domingo aquí en la sala de cine Alfredo Parejas hay un ciclo de cine anime, para los aficionados del anime también pueden ir. Bueno, yo también uno de los sitios que estoy frecuentando últimamente mucho es el antiguo hospital militar, ya que estoy formando parte del elenco de una nueva obra, de una obra que es Madame Butterfly, que se estrenará el 5 del próximo mes, así que también les invito, va a ser es ópera, dura alrededor de unas 2 horas, pero va a estar súper hermosa, entonces yo estoy visitando ese lugar y es agradable, tiene un parque hermoso y sus museos también son sin descripción. Ay, bueno, Blas, pero dinos o danos más referencias de cómo llegar a ese lugar, porque yo, bueno, no le conozco y puede que algunos niños tampoco, y así ya podemos ir a visitar algún domingo este lugar. Sí, déjenme buscar y entonces ya les di. Ah, bueno, listo. bueno, chicos, ¿y ustedes en estos espacios públicos se sienten seguros? No, frecuentemente no estamos muy seguros, tanto como en espacios públicos como el educativo y el transporte público son unos que se genera más agresión. ¿Y qué tipo de agresión has recibido tú, Amandi? Cuéntanos. Sería la verbal y la física. Sí, muy bien, eso también es algo que estamos nosotros desde Carnavalito empezando a promocionar, que en los espacios públicos los niños y las niñas se deben sentir seguros y seguras. ¿Pero qué es esa seguridad? ¿Cómo sería sentirme seguro en un espacio público? Puede ser también cuando no nos maltratan o no nos hacen sentir mal, ya sea con actos y con miradas o con palabras. Claro que sí. Entonces, esa seguridad, ¿y quién debe brindar esa seguridad? Los adultos, por ejemplo, en el caso educativo, serían los profesores. Y en el caso de los parques, serían los policías. Claro que sí, para que no nos roben, ¿cierto, Justin? ¿Y a ti de pronto algún día has vivido una situación de violencia en algún parque? No, solo que una vez ya casi nadie estaba en el parque. Y unos señores se nos comenzaron a acercar y ya nos tuvimos que ir, ya no había nadie. ¿Y estaban solo niños y niñas? No, solo, casi solo mi papi. Ah, estaba solo con tu papi. Ah, bueno, listo. Entonces, esos espacios públicos necesitamos que empiecen a ser más seguros. Para que sean seguros también deben tener un buen alumbrado. Porque si los parques se tornan oscuros, entonces ahí es donde pues no sabemos qué puede pasar, no sabemos quién se puede esconder o quién quiera pronto cometer algún acto. Así es, y también debemos recordar que el espacio de seguridad que más tenemos cerca es nuestro hogar, ya que ahí podemos tener la confianza de nuestros padres y madres y saber que ellos nos pueden apoyar. Claro que sí, exactamente. Y en los buses, hacer que los controladores nos den bien el cambio, ¿no? A veces pagamos, o a veces las niñas, los niños a mí me han contado que pagan su pasaje y no les devuelven completo, o a veces... ¿Sí les ha pasado? A ver, cuéntame, sí. Martín, ¿qué ha pasado? Un día me subí al bus, le di $1 y solo me dio 50. ¿Y tú qué dijiste? Le dije que me dé todo completo y no me dio. ¿Y cómo te sentiste? Mal. Mal, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque el adulto está viendo al niño como que es una persona que no se puede defender o que es un niño que no puede reclamar sus derechos. Pero tú hiciste bien, Martín, por haberle dicho, dame mi vuelto completo, ¿cierto? Y todos los niños y las niñas deben también decirlo. Cuando pasa alguna, digamos, maltrato con algún adulto, entonces decir. Otro espacio público que se nos había olvidado mencionar es el de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Este es un espacio público? ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Ah, Violeta dijo! ¡Ah, sí. Bueno, Violeta sí dijo! Y en este espacio entonces debemos tratarlo bien, debemos cuidarlo, no podemos ensuciarlo, ¿cierto? Así es, y también debemos tomar en cuenta, como decían antes, uno de los espacios públicos que más frecuentamos también es la calle. Y también quisiera hacer un llamado a todas las personas que tienen mascotas, especialmente los perritos, ya que a veces cuando ellos van por la calle y dejan hacen sus necesidades ahí, los dueños no las recogen y luego el espacio público se ensucia y se degrada. Eso es muy cierto. Entonces tenemos, y de pronto vamos caminando y pisamos el popó de los perritos, ya nos ensuciamos, nos da de pronto mal genio. Pero ocurre es por eso, porque los que tenemos perritos debemos ser responsables y llevar una fundita. Si mi perrito hizo ya, ahí recoger y dejar en la cesta de la basura. Porque si le dejo ahí, digo, ay no, corramos, corramos. Pues ya, como dicen acá, ya se fregó. Bueno chicos, teníamos una llamadita también de una de las chicas, bueno ojalá nos vuelva a llamar mientras estábamos en la canción. Les recordamos, tenemos 3 pases de yoga gratuito para un mes de yoga gratuito en el Centro Cultural Govindas. ¿Qué nos vas a comentar, Justin? Ahí en el... Eso, muchas gracias por esa claridad, porque si no damos esa precisión, luego les vamos a preguntar y no van a saber qué contestar. Así es, no olviden que el Centro Cultural Govindas está ubicado en la Esmeraldas y Venezuela y... Esmeraldas OE3 119 y Venezuela. Y no olviden que se pueden comunicar a la radio al 2229-66. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema. No, este es un cuento. ¿Quieren escuchar un cuento? ¡Sí! Bueno, este se llama La Pachamama. Este cuento es de un amigo que vive en Riobamba, se llama Fernando Chávez. Y hizo un trabajo muy lindo con niñas y con niños que se llama Romería por el Ecuador. Entonces escuchemos este cuentito que se llama La Pachamama. Cuéntalo. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que... ¿Qué era importante en tus tiempos, abuelo? Escuchar a la Pachamama, porque ella tiene siempre algo que decirnos. Thank you.

¿cómo crees que nosotros, o de lo que nosotros dijimos, cómo cuidamos nosotros el medio ambiente? Bueno, lo importante es entender que el medio ambiente es parte de nuestra vida. Somos un entorno, entonces lo más importante es, primero, mantener limpio nuestros espacios, entender que son de una comunidad y no son solo nuestros, mantenerlos limpios, en buen estado. Muchas gracias. Bueno, te esperamos este domingo en el Centro Cultural Gobinas para que vengas a reclamar tu pase y puedas disfrutar de un mes de yoga gratis. ¡Bravo! Muy bien. Y entonces, Ana María, puedes escoger los horarios con el instructor de yoga. Se puede bien de lunes a viernes o los domingos, sea en la mañana o en la tarde. Entonces, deseamos que disfrutes mucho este pase de yoga. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Bueno, entonces Blas, cuéntanos tú, ¿cómo cuidas los espacios públicos? Bueno, yo más que todo, lo que he visto en los espacios públicos es que ahora ya hay basureros, como es, para, ¿cómo decirlo?, basura orgánica, inorgánica, vidrios y todo eso. Entonces lo que yo hago también en mi casa es separar todo eso, porque, ¿cómo es esto?, en algunos casos los vidrios que botan algunas personas, los señores de limpieza pueden lograr cortarse, ya ha habido casos de eso. Entonces les recomiendo a todos que separen y pongan, por ejemplo, vidrio, plástico, porque eso también ayudamos a, ¿cómo decirlo?, ayudamos a que se recicle más rápido, ayudamos al medio ambiente, y por lo tanto en parques ya no va a haber nada de basura, también vamos a evitar, ¿cómo es esto?, que haya más contaminación y que huela un poco feo. Así es, y también pedirles que, si en lo posible, podemos reutilizar y reciclar todos estos materiales, ya sea vidrio, cartón y papel, por favor lo hagamos en nuestras casas, así sea de una manera muy pequeña, pero eso puede ayudar al cambio. Y bueno, amiguitos y amiguitas, ¿qué tal si vamos a nuestro programa Vaquita de Papel? ¡Sí! ¡Sí! Amiguitas, en nuestro segmento de Barquito de Papel les voy a contar un chiste de un profesor. Bueno, sí, porque justo vamos ahorita a conversar del día del profesor que fue ayer. Cuéntanos, Alejo, ¿qué nos has traído? Es que mira, está el Pepito y la profesora. Y la profesora le pregunta: Pepito, ¿qué hay qué animal hay en Europa? Y el Pepito se queda pensando y dice: ¡Ah, una llama! Y la profesora dice: Muy bien, Pepito, ahora dime otro animal. Y el Pepito: Otra llama. Bueno, entonces ahí me genera a mí la pregunta: ¿las llamas son de Europa? No. ¿De dónde son las llamas? Latinoamérica. De la cordillera de los Andes. Muy bien, los dos han dicho muy bien. Latinoamérica o la cordillera de los Andes es donde están las llamas. Bueno, y Amandi, ¿qué nos has traído tú? ¿Algún chiste, adivinanza, cuento, trabalenguas? A ver, una adivinanza en quichua. ¡Ay, genial! A ver. Imashi, imashi, curculumitu, cachapupitu. ¿Eh? ¿Cómo? En español. A ver, en español. No, pero que nos la repita primero en quichua. ¿No les gustaría a ustedes aprenderla? No. A mí sí. A mí también. Bueno, a ver, otra vez. Imashi, imashi, significa qué será, qué será. Curculumitu, cachapupitu. ¿Saben la herramienta que es la hoz? ¿La hoz? ¿Saben ustedes qué es la hoz? No. Una herramienta para... Es una herramienta. Ajá. Para cortar el pasto. Ya. Entonces dice, algo que corta con sus 7 dientes. ¿Qué es? ¿Una sierra? Imashi, imashi es qué es, ¿no? ¿Qué es? Algo que corta con sus 7 dientes. ¿Qué? Una sierra, dice Martín. ¿Qué opinan ustedes? Yo también digo una sierra. Un machete. Unas tijeras. Yo ya les dije. ¿Un cocodrilo? No, la cortadora de césped. Sí, la voz. La voz. Bueno, tú, Samuel, ¿qué nos has traído? Ya. En un restaurante chino, un señor entra y dice, ¿tiene carne? Y dice, solo tenemos carne de lata. No importa de qué clase tiene, carne de lata, de las que colen por los rincones. ¡Uy! Menos mal, yo soy vegetariana. Justin, ¿qué adivinanzas nos has traído? Tengo escamas, no soy pez. Tengo corona, no soy rey. Soy una fruta. ¿Quién soy? La mandarina. No. ¿La guayaba? No. ¿La piña? Sí. ¡Bravo! A ver, yo les tengo una. Es ventana y no se vende. Es venta y no se vende. Es sana, pero no es gente. ¿Qué es? ¿Qué? La ventana. Sí. Pero yo no entendí. Es que al principio dijo, no es ventana. Es venta y no se vende. Es sana, pero no es gente. Ah, la ventana. Expresó bien. Claro, pero no comprendimos. Yo les tengo un chiste que le dice el profesor a Juanito. A ver, Juanito, ¿qué pasa si te corto una oreja? Y dice, me quedo medio sordo. ¿Y qué pasa si te corto la otra oreja? Me quedo ciego. El profesor le dice, ¿por qué? Porque se me caen los lentes. Es un chiste cruel, sí. Bueno, yo también me sé. Dinos, a ver. Yo también me sé otro. Un chiste o no sé qué era, pero decía que la maestra de Juanito le pregunta: dime dos nombres que tengan tilde. Y luego dice: Cloutilde. Tilde y Matilde. Sí tienen tilde. Sí. Martín, ¿tú te sabes algún chiste, adivinanza? Bueno, para la próxima nos van a traer, ¿de acuerdo? Y tú, Blas, a ver, dinos. Blas, ¿tienes alguno? No. Bueno, yo les voy a contar uno que me contaron hace poco, que era que una señora se le cae una zanahoria y le dice, me están pensando por ese, ¿será Celina? Bueno, yo les voy a contar. Ah, bueno, Sebas tiene otro. Ya. Yeah. Que llega una maestra y pasa lista. Dice, Juan Hernández, presente. Pedro Figueroa, presente. Anita González, presente. Orlando Trigo, y responde, me pica el ombligo. Al siguiente día, Orlando Trigo, me pica el ombligo. Entonces dice, voy a hacer esto para que el muchacho no se dé cuenta. Trigo, Orlando, y dice, me sigue picando. Yo les voy a contar también uno de profesores, ¿no? Dicen que era el día del profesor, o sea, ayer. Y todos los niños iban llegando con sus regalos. Entonces la profesora, el señor de la floristería, le mandó así un ramo de flores hermoso, hermoso, hermoso. Gracias, mijito, gracias. Díganle a su papá y a su mamá que muchas gracias por el ramo de flores. Venía el otro niño que los papás tenían una pastelería, un pastel grandote así. ¡Ay, gracias, mijito! Díganle a su papá y a su mamá que muchas, muchas gracias. Cuando venía otro niño con una cajita, era el hijo del señor de la licorera. ¡Ay! Y la caja venía escurriendo. Entonces le dijo, ¡ay, mijito! ¿Qué me mandaría su papá? ¡Espera! Usted de pronto la dejó caer y entonces se partió. Pero espera, no me diga. Y empezó y le puso la mano así por debajo de la caja que venía escurriendo y se pasó por la lengua. ¡Ay, no es champaña! Pero voy a tocar otro poquito. ¡Ay, no, pero no es un vino! ¿Qué me mandó su papá, mijito? Le dice el niño, ¡un perrito! Bueno, entonces nos vamos con nuestro segmento. Ah, no, primero con un tema musical. Este es un tema muy, muy lindo. Nos vamos con el tema La ternura cura, de Fernando Chávez. Mi musical. La música, lenguaje del alma. A mí me gusta y no me gusta la escuela. ¿A ti te gustaba estudiar, abuelo? Claro que me gustaba mi escuela. Cuando la educación sea triple A, ningún niño o niña se quedará sin estudiar. No inventes, abuelo. ¿Qué es eso de triple A? Quiero decir una educación afectiva, amigable, acogedora. Amiguitas y amiguitas, ¿me pueden decir qué hicieron ayer el Día del Maestro? Yo en mi colegio no hice nada por el Día del Maestro porque la profesora que es nuestra dirigente a mí me cae mal, entonces no le hicimos nada. Bueno, yo en mi escuela hicimos como una pampamesa y conversamos del tema de que no nos gusta y el tema de que en qué cosas nos hemos pasado, disculparnos. Entonces, ¿también han escuchado el tema de que piden dinero para los profesores? Sí. En una escuela, creo, la Club de Leones pidieron $25. ¿Sabes? ¿Y para qué? Sí, no sé, ¿para qué será? Pues. ¿Qué? Pero para celebrar el Día del Maestro. Solamente para ellos. Wow. $25 por cada uno. ¿Qué por será? Cada cabeza. 350 estudiantes en la mitad de la escuela. Wow. Ay, Bueno, yo, amiguitos y amiguitas, ayer sí celebramos el Día del Maestro, pero, por ejemplo, nosotros no pedimos cuota, ya que el Consejo de Padres de Familia nos ayudó con todo eso. Fue alrededor de las 10:40, nos reunimos en la área de audiovisuales y todos los terceros de bachillerato, todos los terceros, tocamos música, tocamos la guitarra, cantamos, dijimos nuestra experiencia a nuestros profesores, hicimos tipo pasarela, porque le hicimos a los profesores que se formen, los otros estudiantes hicimos que los profesores se formen en fila, y mientras iba pasando uno íbamos diciendo el nombre, íbamos aplaudiendo así como el Salón de la Fama. Entonces, después les sacamos a bailar a todos los profesores, y bueno, ahí la institución les dio un regalo a cada uno. ¡Qué lindo! En mi colegio cada representante de cada grado había hecho un video diciendo las cualidades de cada profesor. En mi escuela tuvimos vacación ayer porque tenían que hacer un taller, pero las profesoras sí tenían asistencia normal, y el jueves les hicieron una comida al gobierno estudiantil, que yo no estoy ahí, pero el anterior año sí estaba. Le hicieron unas comidas y ahí perdimos un poco de horas, pero igual nos dejaron con tarea. Bueno, en mi colegio también hicimos casi lo mismo que Blas, que nos fuimos a un lugar con todos los profesores y, o sea, nos reunimos todos los octavos y un chico dio así como unas palabras y unos chicos hicieron un... ¿Una mesa? Una frase con ave, con el día de un mañana. Acróstico. Un acróstico, sí. ¡Ah, qué bello! Y luego compartimos con un pastel y una colita. Bueno, en mi colegio lo único que hicieron algunos grados fue regalarles algo a los profesores, pero no hicimos nada más porque ayer solo, por el Día del Maestro, solo tuvimos media jornada. Bueno, nosotros no celebramos ayer al profesor, nosotros celebramos el martes, porque nosotros no tenemos clases el viernes. Y le hicimos una fiesta entre todos los compañeros, entre todos los profesores le dimos un regalo a cada quien, a todos los profesores. Bueno, sí, amiguitos y amiguitas, pero cabe recalcar que nuestros maestros no solo son los que vemos en la institución. Por ejemplo, una amiga me estaba conversando que también le dije, supuestamente en el colegio íbamos a hacer una carta para las personas, nuestros maestros, y una amiga me dijo, yo lo voy a hacer a mi mamá. Entonces yo le pregunté el por qué, y me dijo, porque ella también me ha enseñado sobre la vida, ella me ha enseñado lo que debo hacer, lo que no. Entonces nuestros padres también son nuestros maestros. Y, por ejemplo, también nuestros maestros son los que, por ejemplo, si sigues teatro, el maestro del teatro, sigues canto, el que te enseñó coro y todo eso. Entonces, no solo los profesores son los de la institución, también nosotros tenemos profesores de nuestra vida, también de nuestras enseñanzas, de todo lo que nosotros tenemos conocimiento. Uy, qué lindo, Blas, esto que nos acabas de compartir. Tenemos como dos elementos principales de los que nos enseñan, que son: el primero es en la casa, que ahí te enseñan cómo hablar, cómo caminar. Los valores en la escuela solo los refuerzas. En el colegio ya consigues becas para ir según tu colegio, irte clasificando en los estudiantes y luego en la universidad. Claro que sí. Bueno, y entonces ahora compartamos cuáles son los profesores que más me gustan, con las que mejor me llevo bien. Tú, Martín, ¿con quién te llevas bien en tu colegio? Cuéntame. Con mi profesora de inglés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu profesora de inglés? Buena pregunta. Diana Lascango. Ah, bueno, ¿y ustedes a quién más? A ver, tú, Steven. Bueno, a mí me gusta mi profesor principal, que se llama Edwin, porque él no es como los otros profesores, porque él nos ayuda bastante en cosas que ni siquiera los profesores nos quieren enseñar, como nos enseña así materias que ni siquiera nos dan. Ya, qué bien. Yo me llevo bien con una teacher que se llama Yajaira, pero ya no está en la escuela porque recién tuvo un bebé. Licencia de maternidad. ¿Y tú, Samuel? El profesor que más me gusta es el profe de sociales. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando nos enseña, no nos enseña como todos los profesores que va al frente de la pizarra y comienza a escribir un montón. No, él, o sea, solo nos explica lo que toca hacer y nos hace en el libro ahí los temas y nos dice de lo que se trata cada tema y nos hace hacer a nosotros, a nuestra imaginación, unos organizadores. Gracias. ¡Wow! ¡Qué chévere! Eso es otro método de enseñanza y es más didáctico y así creo que aprendes mejor. Bueno, yo tengo dos profesores favoritos. El primero que es, ya no me ha dado clases ya unos 8 años, pero lo considero un profesor para mí, que es profesor Byron Muñoz. Él me enseñó, aparte de que me enseñó varias cosas, también nos enseñó que en el colegio no es solo rigidez, o sea, no solo tienes que seguir las normas, más bien es tú exprésate, tus compañeros es tu segunda familia y siempre sigue un buen camino. Entonces eso me enseñó varias cosas, es una larga lista. Y mi segunda es una profesora que actualmente me da química, que se llama Marta López. Es una gran profesora, aparte de que, bueno, no me veo tan bien la química, pero tampoco me va tan mal. Pero ella busca los métodos de ayudarte. Ella es simpática, en ratos se ríe, en ratos en momentos tiene que ser seria. ¿Y tú, Amandi, tienes algunos profesores favoritos? Sí, tengo un profesor llamado Mateo, que viene de Italia, igual que Chiara y Ana. Vienen unas mashis alemanas llamadas Leoni y Mari. Y la mayoría de profesores son indígenas. Más que nada me gusta el mashi Mateo, ya que es más permisivo y siempre nos dice, son niños, pueden equivocarse. Bueno, el profesor favorito que tengo es mi profesor de matemáticas, que se llama Mauro Gutiérrez, y es por dos cosas. Que la una es porque él nos ha enseñado que a él no le interesa que nos quedemos a supletorios, porque lo que él dice, tú puedes tener problemas para aprender o se te puede hacer difícil aprender, pero lo que también le interesa es que seas una buena persona, seas educado y seas responsable. Y la otra cosa es que cuando no entendemos, él tiene la paciencia de explicarnos 4 o 5 veces el mismo tema. Bueno, yo me llevo con todos los profesores bien. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuál es el que más te, como decir, que te ha motivado? O el que tú dices, este profesor le tengo una estima un poquito especial, mejor. Es la profe Azucena Erazo, que es mi profesora de inglés. ¿Y por qué? O sea, porque nos da bien así el inglés, y también porque cuando, o sea, no sabes algo, repite y repite. Hasta que tú entiendas. Claro. Bueno, pero también puede haber profesores que no nos gustan, ¿sí? Vamos a decir más es por qué no me gusta alguna actitud del profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos profesores nos estarán escuchando, igual las mamitas, los papitos, y eso nos ayuda a que como maestros, maestras, padres, madres, amigos y de pronto acompañantes, podamos mejorar. Entonces vamos a decir de pronto, ¿qué es lo que no me gusta a veces de los profesores? Bueno, a mí lo que no me gusta es el que el día de ayer, viernes o jueves, hicieron un ritual, cuyo yo estuve incluido, que fue la ortigada en todo el cuerpo. Esas son algunas cosas que no me ha gustado, pero sé que también es parte de la cultura. Y por eso no he intentado evadir, es más bien un poco más de unirme y saber por qué lo hacen. Bueno, a mí no me gusta una profesora que se llama Catalina Lincango y porque es muy rara y siempre cree que se la sabe todas y luego cuando, digamos, se equivoca, entonces no la asume. Ya, gracias. Bueno, a mí no me gusta mi profesora de inglés, porque ella le gusta hablar bastante, no nos deja explicar a nosotros, no nos enseña mucho, solo nos pasa hablando y casi es como, no, nos grita mucho nosotros, es mala con nosotros. Bueno, a mí no me agrada mucho la profesora de inglés, porque a veces, por ejemplo, nos hace aprender canciones y, o sea, por ejemplo, no nos hace escoger a nosotros, o sea, por ejemplo, nos da una cierta lista de canciones y no nos hace escoger la canción que queramos. O sea, y escoge y si les gusta bien y si no, no. Bueno, por lo que veo, bastantes personas tenemos problemas con las profesoras de inglés. Yo también tengo un problema y es que algo que no me gusta es que siempre trata de diferente manera a las personas. O sea, puede ser que tengo algún compañero que es chistoso y se lleva muy bien con ella, pero tengo un compañero que no hace nada y cuando quiere hacer una broma le habla por hacer la broma. Entonces no trata igual a las personas, eso es cierto. Yo igual tengo un poquito de inconvenientes con la teacher de inglés, pero ahora ya nos está entendiendo más. Antes, como estaba en un colegio, yo estaba acostumbrada a que alcancen a hacer muchas cosas en un ratito. Y ahora ya dicen, verán que tienen toda esta hora y todo ese tiempo tienen para hacer y nos está entendiendo más. ¡Ay, qué bonito, Justin! Entonces eso también nos permite que los maestros podamos mejorar. ¡Vamos a despedirnos! ¿Quiénes estuvimos hoy con ustedes en Carnavalito? Alejandro Ayala, y quiero mandarles un saludo a todos los carnavalitos porque llegué medio tarde. Soy Amanda Guillén y quiero mandarle saludos a toda mi familia. Yo soy Samuel Cárdenas y quiero mandarle saludos a todos los carnavalitos que nos están escuchando. Bueno, hasta más. Yo quiero mandarle un saludo a todos los carnavalitos. Yo quiero mandar un saludo a todos los carnavalitos, mis compañeros y mis familiares. Bueno, amiguitos y amiguitas, me despido, soy Blas Rodríguez y les mando un saludo a todos nosotros en cabina. Yo soy Juan Sebastián Ceballos y quiero mandar un saludo a toda mi familia y nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta nuestro próximo sábado! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.